americano no nos trae la libertad. Surfeando en la playa, vive en la comodidad. El sueño americano no sueña con los demás, dejando al resto del mundo sin la posibilidad de soñar. Soñé que vos soñabas, y un sueño no es realidad. Si la realidad ni duerme ni sueña, aceptarla nos tocará. La verdad es que siempre hay quien quiere lo que tienen los demás, agrandándose mucho uno.